Hi, this is Vijay Iyer, a piano player from New York City, and I am happy to be here in Spain, in Malaga, beautiful country, and you're listening to Boulevard of Jazz. Thank you. Hi, this is Vijay Iyer, a piano player from New York City, and I am happy to be here in Spain, in Malaga, beautiful country, and you're listening to Boulevard of Jazz. Thank you. El Boulevard del Jazz, con Javier Domínguez. Buenas noches. Bienvenidas, bienvenidos a nuestro tiempo del jazz aquí en RAI, Radio Andalucía Información. Y para arrancar esta noche de novedades, porque estamos en las vísperas de cerrar un ejercicio musical. Joder, qué cosa más rara. Eso de cerrar un ejercicio musical, como si esto fuera una especie de memorándum. Bueno, no, estamos en las vísperas, eso sí, de cerrar un año, y os quiero traer estas fechas, novedades 2014, a las que no he podido atender o las que no hemos tenido tiempo. Van a ser ráfagas, en realidad. Pero no serán todas, es imposible estar todas, pero por lo menos algunas ráfagas de cosas solemnes, importantes, grandes, interesantísimas, para que al menos las sintamos juntos, las disfrutemos juntos y te pueda sugerir que apuntes las referencias y te hagas con los trabajos. ¿Has podido oír el nombre de este tío que es pianista, que es compositor y que es un tipo grande, de origen hindú? ¿Hindú o indio? No, perdón, de origen indio. Lo de hindú siempre me pasa igual. Confundo el hinduismo con ser de la India. De origen indio, aunque es norteamericano de nacimiento, y es un pianista formidable y un gran compositor. Este es su último trabajo, es un trabajo del 2014 y casi diría, por supuesto, adscrito a la nómina de Manfred Eicher. ¿Eso qué quiere decir? Adscrito a la nómina de la ECM, del sello discográfico de Múnich, ECM, donde se elaboran trabajos, entre comillas, cultos, extraños, raros, difíciles. Pues todo eso es un tópico. En realidad son trabajos interesantísimos para gente interesada, como tú o como yo. Y si desprende emoción, seguro ya está cubierta la obligación y la necesidad. Y efectivamente estas músicas desprenden emoción, mucha emoción. El álbum se llama Mutations, que quiere decir pues como cambios, no quiere decir cambios, mutaciones. Y está en claves de una formación, una pequeña formación de cuerda, más la presencia de su teclado en distintas formas. Y ya os digo, es enormemente interesante. Por supuesto, esto es todo el 2014 y de esto va estos programas, concretamente el de esta semana y el de la siguiente. Novedades 2014. No estarán todas, es imposible que estén todas, pero sí, a modo de ejemplo, traerte cosas de interés, cosas que, eso, si te las apuntas y después las buscas, las vas a disfrutar. Mutation, Mihai Ayer, un gran pianista de origen indio, nacido en Estados Unidos. Y no todo en el jazz es, por supuesto, quillar, etcétera, etcétera. Pero sí, casi siempre debajo están las cosas de Manfred Eicher y el sello discográfico ECM. Hay gentes grandiosas en ese sello discográfico, como es el caso del propio pianista, Mihai Ayer. Thank you.

I've got a crush on you, sweetie pie, all the day and night time. Hear me sigh, I never had the least notion that I could fall with so much emotion. I wonder, could you coo? Now could you care for a cozy cottage that we could share? Crush on you, sweetie pie, sweetie pie, all the day and night time, all the day and night time. Hear me sigh, hear me sigh. I never had the least notion that I could fall with possibly care. I could care for a lovely cottage. Oh, that cottage that we could share. The world will pardon my mush. Yes, I have got a crush, my Barbara, on you. Yes, I have got a crush, my baby, on you. My name is Francis Albert Sinatra. Boulevard del Jazz. A estas horas es fácil abordarte casi en pijama o con la bata, o tú estás en pijama también. Estas músicas vienen bien, no estilísticamente son, entre comillas, muy criticables, pero son muy bonitas. Qué coño, son muy bonitas y son muy agradables de sentir. Aunque yo debo decir aquello de, bueno, pues faltan elementos jazzísticos y esto es un producto muy comercial, pero está muy bien. Está muy bien. La fantástica Barbara con un montón de gentes en un álbum llamado Partners, donde están, hemos sentido a Michael Bublé, y este es el viejo Sinatra, el maestro Frankie, nuestro amigo Francis Albert Sinatra, y son perlas, pellizcos pequeños, con un montón de violines, eso sí. Desde luego no es Thelonious Fairmonk, ni es Sun Ra. Sin duda, es otra historia para otro momento, pero está muy bien también. No te olvides, Barbra Streisand, Partners, con, hay un montón de gentes, con Andrea Bocelli, con Michael Bublé, con Babyface, con Jason Gold, con Josh Groban, con Billy Joel, con John Legend, con John Mayer, con Elvis Presley, con Lionel Richie, con Blake Shelton, con Stevie Wonder. Stevie Wonder, por ejemplo, te encantaría sentir a Stevie. Bueno, pues hacen una versión del People, música así, porque esto es música muy popular, para gentes muy populares. Yo soy muy popular también, aunque a veces me pongo erudito, pero no, me pongo erudito, no. Me gusta también la erudición, sin duda, pero no renuncio a cosas así, que están muy bien, y no tengo que pedir disculpas para nada. People, Stevie Wonder, Barbra Streisand, Stevie Wonder. Oh,

a time when we were down and out. There was a place when we were starting over. We let the bow break, we let the heartache in. Who's sorry now? There was a world when we were standing still, and for a moment we were separated. And then you found him, you let that stranger in. Who's sorry now? Who's sorry now? My name is Francis Albert Sinatra. Could you care?

dar mis más expresivos gracias al señor Domínguez, que es de Boulevard de Jazz, y al pueblo de Granada. Un saludo para los oyentes de Boulevard de Jazz, de parte de Chucho Valdés y mi cuarteto, que son Yaroldi, Rancé y Lázaro, Lázaro Delfino. Un saludo y mucho cariño. Primero fue su abuelo, que fue Bebo Valdés. El segundo es su padre, que se llama Chucho Valdés. Y este pianista se llama Chuchito Valdés. Reflection, un trabajo también del 2014, una de esas novedades que os estoy trayendo estas noches para recordar el año que ya casi casi empieza a dejarnos. Y entonces, a modo de recuerdos, de cosas que no hemos sentido expresamente, pues estoy haciendo una especie de popurrí. Y este Chuchito Valdés es un músico que hay que seguir los pasos porque tiene muy buena escuela, porque su abuelo era un pianista fantástico, maravilloso, donde los haya, y donde los hay, pues en la Casa de los Espíritus, que es donde vive. Su padre es un pianista también increíble. A mí me gusta más que su abuelo, si os digo la verdad, a mí Chucho me gusta más que Bebo. Lo que pasa es que Bebo tiene un pianismo más antiguo, más clásico, más de los años 40-50, pero Chucho es un prodigio, Chucho Valdés es un prodigio, el padre de Chuchito. Chucho es una maravilla, cómo se pierde, cómo vuelve, cómo entona, cómo se encuentra, cómo describe, cómo narra, cómo sueña. Bueno, es una maravilla. Y Chuchito es un pianista más joven, que le queda todavía mucho camino por hacer, pero que empieza a tener ya una singularidad y una escuela, una muy buena escuela, la escuela de su abuelo y la escuela de su padre. Chuchito Valdés, homenaje a la música latina, homenaje a la música de Cuba, a esa isla maravillosa que tanto queremos muchos de nosotros y que desde luego siempre es un recuerdo y un profundo y un gran abrazo para nuestra hermana Cuba. Radio Andalucía Información. RAI. El Boulevard del Jazz. Con Javier Domínguez. Guru, guru, guru. Guru, guru, guru. Guru, guru, guru. Chuchito Valdés, hijo de Chucho Valdés y nieto de Bebo Valdés. Valdés, apellido ilustrísimo. Donde los haya en Cuba, de grandes pianistas, de grandes compositores, de grandes músicos. Y este muchacho vino a retomar la antorcha que dejó su abuelo y que tiene su padre todavía, por supuesto, en sus manos. Y viene a hacerse un hueco y nosotros acá le tenemos y le mimamos y le queremos y le decimos, muchacho, ese es un buen camino. Y hay que seguir por ahí contando historias. Esta historia se llama Reflection y también es una novedad del 2014. Arde fuego. Se ve la imagen del mundo y el fuego por abajo. Reflection, como sobre por Cuba, por ahí hay fuego, ¿no? Bueno, todo lo que es la cornisa del Caribe. Chuchito Valdés. Esto es el Boulevard del Jazz, esto es Radio Andalucía Información y esto es un momento donde estamos recordando novedades del 2014 que ya está poco a poco sucumbiendo en lo que es el futuro. Le va llegando el futuro al 2014 y se va consumiendo y le queda poco para hacer justo presente lo que es y para hacer pasado inmediatamente y llegar a un año nuevo. Pero antes que eso, pasamos revista a algunos álbumes muy, muy, bueno, pues muy gustosos y muy lindos y muy hermosos y muy sugerentes. Unos en unas claves, otros en otras. A ti te gusta esto, a ti no te gusta esto, a ti te gusta lo otro, a ti te gusta, no te gusta nada. Sí, te gusta, sí. make it that much grander. It's paradise, brother, take my advice. Nothing's half as nice as Memphis in June. Charles, and this is the Boulevard of Jazz. Thank you. Stay tuned in, man. Right. Thank you very much. Right. Thank you very much, sure. Mr. Charles. Right. I put a spell on you. Because you're mine. You better stop the things you do. I tell you, I ain't lying. You're running around, you know better, daddy. I can't stand it 'cause you put me down. Oh no, I put a spell on you. Because you're Andalucía Información. RAI. El Boulevard del Jazz. Con Javier Domínguez. Y con el último trabajo de Annie Lennox, llamado Nostalgia. Con una voz potentísima, con una muy buena acompañamiento e interpretando temas estándares en realidad, y cosas que no hemos sentido todavía, pero que están muy cerca de lo que son los viejos grandes temas de vocalistas femeninas, como es el caso de Strange Fruit, o como es el caso de God Bless the Child, o el You Belong to Me, o el September in the Rain. Bueno, pues este es un álbum, ya os digo, muy interesante, en la voz de una mujer veterana y muy poderosa y muy fuerte también, una novedad del 2014 que os estoy trayendo estos días en los que estamos haciendo balance. Ese era el tópico que estaba buscando y no encontraba, joder, hacer balance. Hay que hacer balance. Estoy haciendo balance del 2014 y os estoy trayendo algunas cosas que se han editado, que se han publicado este año en el que estamos todavía, y a modo de ejemplo, por supuesto no os puedo traer todas las cosas, es imposible. Pero de una manera un poco irregular os he traído cosas distintas, variadas, eso sí. Y este es el momento y este es el ratito para estar con esta mujer interesante, inteligente, de voz potente, de muy buena acústica, de muy buen montaje, muy buen equilibrio, con muy buenos arreglos. Este álbum que se llama Nostalgia, te repito. Ella es Annie Lennox. your ma is good looking. So hush, little baby. Si quieres, puedes hacer que sea verano en tu corazón. Sí, inténtalo. Esta es la voz, la preciosa voz de Annie Lennox. El álbum se llama Nostalgia y es una de esas novedades del 2014 que te estoy trayendo. Esto pertenece, bien sabes, y si no lo sabes, te lo recuerdo, a la ópera Porgy and Bess de George y Ira Gershwin. Y cuenta la historia, la preciosa historia de Porgy and Bess. Porgy era un mutilado que se arrastraba en un carrito de esos, carrito físicamente, un carrito de madera, y daba golpetazos con las manos para desplazarse. Y Bess era una prostituta preciosa, por supuesto negra, y él también negro. Y entonces, como Porgy lucha, pelea, y casi muere por salvarla y sacarla de la

cares about